soy Isabel. Hola, soy Marín. Hola, soy Padman o Edison. Hola, soy Darío. Hola, soy Yolanda Rosales Parraga. Mamá Universitaria presenta Niños al micrófono. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Qué alegría encontrarnos otra vez, mis niños y niñas, en una edición especial por el Día de los Niños y de las Niñas! Hoy compartimos un programa lleno de amor, de travesuras, de mucho caramelo. Soy la doctora Caramelo y hoy empezamos un homenaje especial a nuestros niños, compartiendo con sus testimonios, con sus aventuras, con aquellas historias que nos llenan el corazón. Yo siempre acompañada de dos maravillosos reporteros que hoy forman parte de este enorme viaje en este día especial por el Día del Niño. Cianita Yepes, que también está hoy con nosotros. Ciani, buenas tardes. Hola, doctorita Caramelo. Hola, yo soy la periodista Ciani Yepes y estoy muy feliz de estar una vez más en Niños y Niñas al micrófono. Hola, Jefferson. Hola, soy el periodista Jefferson Lara y estoy contento de participar en un nuevo programa. Te escuchamos, Ciani. Gracias, Jefferson. Hoy estamos presentes las niñas y niños al micrófono. Sean bienvenidos. Hoy, en nuestro especial por el Día del Niño, agradecemos a Casa Benjamín Carrión por la retransmisión en vivo en este momento. ¡Sí! Por Facebook, a la Fundación Su Cambio por el Cambio, a los niños y niñas que nos están escuchando y viendo también. Y por supuesto, estamos en nuestro Facebook, Mamá Universitaria, donde nos puedes dejar tus comentarios y tus saludos. Hoy vamos a leerlos todos. Recuerda que el reprise de este programa sale este miércoles 2 de junio a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura por frecuencia 940 AM o por www.radiocce.com. Cianita. Gracias, doctorita Caramelo. Hoy en Mamá Universitaria, en nuestro segmento Niñas y Niños al micrófono, el valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos te quieran copiar. Enrique Dams. Jefferson. El tema del día de hoy: innovaciones infantiles, historias que nos inspiran en tiempo de pandemia. Y este programa increíble, solo por Radio Casa de la Cultura y Radio Revista Mamá Universitaria. Así es que vamos a empezar. Bueno, y en este programa especial que estamos haciendo un homenaje también a nuestros niños y niñas, tenemos hermosos invitados. Hoy vamos a compartir el escenario de Niños y Niñas al micrófono con niños completamente maravillosos y especiales que han hecho de su tiempo una inversión. Y así sean pequeñitos, nos dejan valiosas historias de aprendizaje. Cianita, inicia con una preciosa invitada. Gracias, doctorita Caramelo. Para comenzar nuestro segmento, damos la bienvenida a Emilia Rueda. Prefiere que la llamen Emi. Ella tiene 11 años, estudia en séptimo C de la Unidad Educativa Particular de América. Bienvenida, Emi. Es un gusto tenerte aquí. ¿Nos podrías comentar más de ti? Claro. Como ya les comentó, Siana, me llamo Emilia Rueda. Soy muy alegre y, bueno, tengo mucho entusiasmo por estar aquí. Gracias, Amy. Creo que la doctorita Caramelo creo que tiene un gran invitado. Doctorita. Gracias, mi Ciani. Bueno, este invitado yo le amo con mi corazón. Y ustedes le ven, está completamente elegante. Y sin duda es un ejemplo para muchos niños guerreros. Hoy tenemos el gusto y la gran alegría de compartir niños y niñas al micrófono con mi caramelo, Sebastián Torres. Sebas Es un niño guerrero realmente, un maravilloso niño que ha afrontado situaciones difíciles en su vida, incluso en su salud. Y justamente ahora su magia y su luz motiva a otros niños a enfrentarse a situaciones como esta. ¡Sebas! ¡Hola, corazón! ¡Buenas tardes! Buenas tardes con todos. Como ya oyeron, me llamo Sebastián Torres. ¿Cómo estás, Sebastián? A mí me gusta dibujar, me gusta hacer origami, a mí me gusta aprender nuevas cosas. Pero a mí me gusta dibujar y hacer origami. Hacer origami y dibujar. ¡Qué chévere, mi corazón! ¡Qué maravilla! Estaremos a lo largo del programa conociendo estos intereses y esta magia por la cual Sebastián es invitado en nuestro espacio. Jefferson, tienes tú a alguien muy especial, muy especial. Te damos el paso para que nos presentes. También tenemos una invitada muy buena. Sol Vargas Carpio. Sol Vargas Carpio, le gusta que la llamen Sol. Es de la unidad educativa Eugenio Espejo. Tiene 8 años y le gustan muchísimo los gatos. Hola, me llamo Solange. Tengo 8 años. Me gusta dibujar, pintar. Ya solicita, es parte de los bellos invitados que tenemos hoy en Niños y Niñas al Micrófono. Pero también tenemos unas niñas que crecieron un poquito, pero su corazón es siempre hermoso y lleno de magia y color. Cianita tiene a alguien muy especial. Sí, doctorita. Sofía Benavides. Ella es mamá de 2, abogada, psicoterapéutica y asesora de crianza con... siente certificada en paternidad efectiva. Ella nos va a contar sobre las innovaciones como mamá, imprento en educación de sus hijos. Muchas gracias y bienvenidas. Un gusto tenerte aquí, Sofía. Hola, Ciani. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias, mi Sofi. Bueno, ya vamos a conocer a Sofi, tiene una historia maravillosa y también como mamá compartir con las mamitas que nos escuchan valiosos aprendizajes que nuestros niños nos dejan siempre. Jefferson, tenemos a alguien que se identifica contigo por ese amor al deporte, un invitado muy especial. Te damos el paso para que le presentes. También tenemos un gran invitado, David Rosales. Le gusta que le digan David. Estudia en el Colegio Manuel Canizares, tiene 15 años, le gusta ayudar a los demás para que puedan cumplir sus metas y le gusta el fútbol porque desde pequeño lo ha practicado y es algún día a través de fútbol hacer crecer a su familia. Bienvenido, David, qué alegría tenerte. ¿Cómo estás, David? Gracias por estar en Niños y Niñas al Micrófono. Buenas tardes, gracias por su presentación. Estoy bien y les agradezco mucho por invitarme a este maravilloso canal. Muchas gracias, David. Este es el panel de maravillosos invitados que hoy nos acompañan en esta emisión especial, por supuesto, que está siendo transmitida a todos ustedes, mis preciosos caramelos, como un homenaje a su magia, a sus colores y a ese caramelito y cosquillitas que hay en el corazón. Bueno, y queremos conocerlos, conocer a todos nuestros invitados. Y en esta primera parte de la entrevista, tenemos que decir que estamos muy alegres en tenerlos a todos en nuestro programa. Para empezar, vamos a dar el paso a una maravillosa reportera, igual un talento infantil que nos llena el corazón siempre. Cianita querida, te escuchamos. Cianita Caramelo. Vamos. Yo escucho mamá universitaria. ¡Maravilloso! Pues sí, escuchamos Mamá Universitaria en esta emisión especial por nuestros niños y nuestras niñas. Estábamos compartiendo que tenemos un panel de maravillosos invitados y justamente inicia esta entrevista Cianita. Cianita Yepes, le escuchamos. Gracias, doctorita Caramelo. Iniciamos con Emi. Emi, ¿qué haces en tiempos de pandemia? Bueno, lo que yo hago es ver televisión, jugar un rato, claro, hacer tareas. estudiar y bueno, a veces creo algunas cosas o también suelo dibujar. También a veces suelo ver anime y bueno, veo películas y series. Pero también paso tiempo con mi familia. ¡Qué bonito, Emi! Muchísimas gracias por responder mi pregunta y muy interesante. Ya sabemos qué hacer cuando estamos aburridos. Mi segunda pregunta es, ¿alguna vez te sentiste sola? No, ninguna vez me he sentido sola. Siento que mi familia siempre me está apoyando, y por eso nunca me he sentido sola. Cuidándome y protegiéndome, nunca me he sentido sola porque mi familia está a mi lado. ¡Qué bonito, Emi! Estoy de acuerdo contigo. La familia es lo más importante en el mundo. Ellos son los que nos apoyan a seguir adelante y son los que nos cuidan y nos quieren mucho, mucho, mucho. Muchas gracias, Emi. Mi tercera pregunta es, cuéntanos, ¿cuáles son las innovaciones que realizaste en tu casa? Bueno, algunas innovaciones que realicé en mi casa es como, por ejemplo, hice un cine en mi sala, hice un karaoke en mi cuarto, convertí mi desayunador en una boletería, convertí mi sala en un mini spa, convertí mi sala en un mini centro comercial, convertí mi casa en una casa del terror, convertí mi cuarto y en una discoteca, etcétera. ¡Qué chévere, Emi! Ahora ya sabemos, ya tenemos más ideas para estas vacaciones que se aproximan y podamos hacer cosas divertidas para no aburrirnos. Muchísimas gracias, Emi. Doy paso a la doctorita Caramelo, quien tiene también unas preguntitas a un gran invitado. Gracias, Anita. Emi, qué chévere. Transformar la casa, eso es innovador. Y justamente hoy estamos hablando sobre innovación infantil con estos bellos invitados. Sebastián, ¿dónde está mi Sebastián? Ahí estamos con Sebastián. Sebas, estamos felices de tenerte con nosotros, mi corazón. Nos encantaría que les cuentes a los niños y a las niñas que nos están viendo, ¿quién es Sebastián? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué le gusta? Bueno, ya me contaste que te gusta el origami y eres un niño muy talentoso, pero tú también eres un líder y recién participaste en una actividad muy linda en el municipio. Cuéntanos un poquito, mi hijo, ¿cómo está Sebastián? ¿Qué hace Sebastián? Bueno, yo tengo 8 años. ¿Y qué le gusta? Uh-huh. Y a mí me gusta también dibujar y hacer origami. Eso me gusta hacer. ¡Qué maravilla, Sebastián! Cuéntanos a los niños, yo te vi en una foto en el municipio, así todo como un asambleísta guapachoso. ¿Qué estabas haciendo ahí, Sebastián? Estábamos hablando de los derechos de los niños. ¡Qué interesante! De los niños y de las niñas. Y justamente un programa como el de hoy trata de visibilizar los derechos y las obligaciones que también los niños tenemos. Cuéntame, Sebastián, ¿cuál es el derecho que tú te gusta más? ¿Cuál crees que fue el que más te gustó cuando estuviste en este conversatorio? Del abuso sexual, eso pasa mucho. Por supuesto. Y hablaron tan pequeñitos de una situación tan difícil. Qué bueno, Sebastián. Qué alegría, mijo. Bueno, tú eres un niño fantástico y extraordinario. Oye, Sebastián, cuéntame. ¿A qué le tienes miedo? A las pulgas, me dijeron. Oh, es verdad. No, yo le tengo miedo a las arañas, ya saben. Hay que estar preveniendo porque a mí me da miedo las arañas. Un día se metió una araña en mi casa. ¡Se metió una araña! ¡Una araña blanca! ¡Oh, caramba! Eso sí es muy particular. ¿Y qué hiciste? Pero tenía atrás una marca roja. ¡Pudo haber sido Spider-Man! ¡Caray! La verdadera araña de Spider-Man. ¡Qué interesante! ¡Es blanca! ¡Es blanca! ¡Es blanca! ¡Totalmente blanca! Y tiene, aparte de atrás, roja. Y también se metió otra araña, que es totalmente negra. Pero a mí me da miedo las arañas venenosas. Muy bien, Sebas. ¡Qué belleza conversar con nuestros preciosos! Sí, en este programa especial, dedicado a ustedes, mis caramelos, con su magia, su espontaneidad y esos colores que hacen tan especial a un niño. Jefferson también tiene por ahí preguntas importantes para su invitada. Jefferson. Tenemos unas pequeñas preguntas para David. David, cuéntanos, ¿qué te inspiró para seguir jugando fútbol? Para lo que a mí me inspiró para jugar fútbol es mis padres que siempre me apoyaron y la gente de acá que siempre me dio motivo para seguir adelante. Sí, a mí también me da motivo en mi familia para seguir adelante. Siguiendo con las preguntas, ¿cuál es la innovación que implementó para seguir entrenando fútbol en pandemia? Saber que las circunstancias se pusieron difíciles, seguir con la mentalidad dura y entrenar por algún día conseguir el objetivo que uno quiere. Sí, muchas gracias por responder mis preguntas. Y ahora yo quiero conectar el corazón de la niña más grande de este panel, de nuestra Sofi. Sofi preciosa, qué alegría tenerte en este espacio de niños y niñas al micrófono. Bueno, nos encantaría conocer. Sofi innovó su casa. Vino la pandemia y parece que se cambió el universo en la casa de Sofi. Innovó a muchas cosas para la educación de sus pequeños. Sofi, querida, ¿qué ocurrió? Cuéntanos en este espacio de pandemia que nos logró ser más creativos. Bueno, sí, ha sido como muy importante darnos cuenta que... ¿Quiero eso, abuelita? ¿Estás hablando? entonces hemos necesitado como reinventarnos y también cuestionarnos la forma como vivíamos antes. Entonces antes nosotros vivíamos en un departamento, ¿no es cierto? Y ahora vivimos en una casita un poco más lejos, pero podemos tener tierra, agua, correr. Piscina. Vamos a tenemos un espacio donde podemos hacer natación y así. Y juegos. Tener juegos. ¿Qué más te gusta de tu casita? Ahí tenemos dos caramelitos. Sofi, preséntenos, por favor, a esas dos preciosidades. Bueno, ella es Martina, tiene 6 años. No, y él tiene, él es Joaquín, que va a tener 4 años en el mes de julio. ¡Qué hermosos! Un abrazo acaramelado, esas dos preciosas golosinas de la mamá. O sea que mi Sofi se transformó la vida. Pero qué lindo para poder ser muy inventivos con los niños. Sí, definitivamente no nos servía mucho. No nos servía mucho el poder estar ante una tele escuela, en nuestro caso, de ser muy chiquitos. Y entonces lo que hicimos ahora fue empezar a aprender a través de la naturaleza, del día a día, de ver otras formas, ¿no? Maravilloso, mi Sofi, realmente eso nos invade el corazón y nos motiva. Los padres ahora creo que han sido los que más han logrado cambios, tanto en su nivel de familia como en su propia innovación. Hay papitos demasiado creativos y eso es producto del amor a sus niños. Cianita, querida, tú por ahí me dijiste que tienes algo especial, una pregunta. Te escuchamos. Sí, doctorita. Esta pregunta es para David. David, ¿desde qué ciudad estás conectado? Yo estoy conectado de acá, desde la provincia de Loro, en Piñas. ¡Qué interesante! Muchísimas gracias por responder mi pregunta. Le doy paso a la doctorita Caramelo. ¡Qué genial, David! Un abrazo a todas las personas que nos ven en esta zona maravillosa de Piñas. Imagina, estamos conectados con lindos caramelos que tienen la bondad de sintonizarnos desde lugares tan lejanos. Forman parte de este bello país. Bueno, y ahora estamos compartiendo niños y niñas al micrófono en este programa especial en homenaje a nuestros caramelitos con los chicos del Club de la Fundación Su Cambio por el Cambio. Un grupo de maravillosos chicos que están iniciando en este maravilloso camino del periodismo. Así es que ellos nos van a contar algunos reportajes por el Día del Niño. Yo quiero darle la bienvenida con un abrazo acaramelado especial a nuestro querido reportero Lenin. Lenin, qué alegría tenerte en nuestro espacio, te escuchamos. Muy buenas tardes con todos, buenas tardes compañeros, soy el periodista Lenin Hurtado y pues hoy les traigo un sabías que de los derechos de los niños. Al firmar la declaración, el entonces presidente mexicano Álvaro Obregón declara el 30 de abril el Día del Niño. En México, en 1954, la Asamblea General de la ONU adopta estas declaraciones de los derechos de los niños y proclama que el 20 de noviembre es el Día Universal de la Celebración de los Derechos de los Niños. Muchísimas gracias de que reportó Lenin Hurtado. Gracias, Lenin. Qué importante esos datos que nos refieres. Y justamente, si hacemos un poquito de historia, estos derechos, esta declaratoria de derechos de los niños, se da a nivel internacional, mis niños. Eso garantiza que todas sus obligaciones y derechos también sean respetados y también sean cumplidos, mis caramelos. Porque así como tenemos derechos, tenemos deberes que cumplir. Datos tan importantes como este nos trae también nuestra querida Naomi. Naomi, bienvenida, te escuchamos. Tenemos por ahí a Naomi. Hola, soy la... Bueno, mientras Naomi se prepara, creo que está por ahí, está, ya nos confirman si está estamos con Naomi. También tenemos en el Club de Periodismo un talento especialísimo. Hoy quiero presentarles a todos a nuestro querido Omar, igual con una cápsula muy especial en este Día Especial del Niño y la Niña. Omar, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el periodista Omar Medranda y yo les voy a contar sobre un grupo de niños que emigró a México para celebrar el Día del Niño. Los niños son de El Salvador y Honduras. Tras huir de su país, que tenía violencia e inseguridad, festejaron el jueves 29 de abril del 2021 en la ciudad mexicana en Tapachula, frontera de Guatemala, el Día del Niño. La función se celebró gracias a la Organización de las Mujeres Migrantes, Chimumio, en el estado de Chiapas, suroeste del país mexicano, que se llevó a cabo el 30 de abril, como ustedes reportó Mar Medranda. Gracias, Omar. Qué maravilla estos datos que los chicos nos están proporcionando en este programa que nos estamos divirtiendo tanto de niños y niñas al micrófono. Ángelo también forma parte del Club de Periodismo. Vamos a ver qué dato importante nos comparte. Ángelo, buenas tardes. Buenas tardes, soy el periodista Ángelo Valverde. El Día del Niño fue creado para... Gracias, Ángelo. Bueno, por acá tenemos, con la lluvia creo que el audio se nos ha complicado a todos, así es que no escuchamos muy bien, pero acá nuestra productora Mayrita, que le mandamos un gran abrazo, nos indica que Naomi está lista. Así es que, Naomi, querida, te escuchamos. ¿Cuál es el dato importante que hoy nos trajiste? Hola, soy la periodista Naomi y hoy les voy a contar sobre una historia de reflexión. Se trata del caso de Jami. Es probablemente uno de los más terribles. Hay 8 niños, todos abusados y recluidos siempre en una casa. Estos recibían educación casera, por lo que nadie era capaz de saber lo que realmente ocurría. Jami golpeaba a sus niños, los ahorcaba, los ahogaba en agua, les daba comida descompuesta. Los niños tenían edades de entre 2 y 16. Y todos presentaban señales de desnutrición. Actualmente los padres de los niños están en la cárcel por cometer sus crímenes. Esta historia demuestra que a veces las cosas más terribles podrían estar pasando a la vuelta de la esquina. Hay que incluir que es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos, reportó con ustedes Naomi Medranda. ¡Qué maravilloso, Naomi! ¡Qué dato más importante! Y es verdad, es necesario construir tanto en el corazón de los niños. A veces una palabra o un golpe puede afectarlos para toda la vida. Muchísimas gracias a nuestros niños de la Fundación Su Cambio por el Cambio que nos han compartido estos datos tan especiales. Y seguro, atrévete a soñar, mi caramelo, la vida que has soñado para ti mismo. Ve hacia adelante y haz que tus sueños se hagan realidad. Eso nos dice Ralph Waldo Emerson. Bueno, ya volvemos con nuestro segmento de niños y niñas al micrófono. Estamos en un homenaje especial a nuestros caramelitos, compartiendo con invitados hermosos, llenos de caramelo, de luz y de colores. Así es que regresamos después de los mensajes y saludos que nos dejan en nuestras redes sociales. Niños y niñas al micrófono se está transmitiendo en vivo en la fanpage de Casa Benjamín Carrión del municipio de Quito. También está en Facebook de la Fundación Su Cambio por el Cambio y en el Facebook de Mamá Universitaria. Tenemos varios saludos y varios comentarios de las personas que se han unido a esta transmisión especial por el Día del Niño y de la Niña. Mari Kichimbo, saludos y abrazos a mi pequeña Emilia, felicitaciones. Karina Martínez, feliz día niños y niñas, creatividad y entusiasmo que nos permiten tener mayores aprendizajes y seguir su ejemplo. Alexis Cruz, feliz día niños y niñas, saludos a Sergio, dice. Profe Juan Carlos Arévalo, saludos a todos y al equipo de lucha olímpica de Su Cambio por el Cambio. La profe Allison nos manda saludos a toda la comunidad estudiantil de Su Cambio por el Cambio. Ari Guamán, qué orgullosa de ver los niños y niñas, qué felicidad escucharlos y verlos. Andrea Armas, felicidades chicos. Pame de Faz, saludo a todos y todas, excelente trabajo al Club de Periodismo. Erika Judith Granda, feliz día, niños y niños. Sonrían que les estamos viendo y escuchando. A David Rosales, te piden que mandes un saludo especial a la gente de Piñas el Oro. David, mándales un saludo. Un saludo para toda la gente de Piñas y de la parte de alto. Muy bien, que eres un representante de los futbolistas, nos dicen. Que nos repitas por qué te gusta el fútbol. Me gusta el fútbol porque de chiquito mío me ha apasionado y he querido sacar a mi familia adelante a través de este deporte que es muy normal. Gracias, David. Te mandan muchos saludos de Piñas el Oro. Ya hace calor, acá en Quito estamos en frío. Saludos a Cevitas. Qué linda es vida de Cevitas. Le mandan un gran saludo a Emi también Rueda, que está con nosotros del Colegio América. Emi, te mandan muchos saludos. Muy bien, continuamos, mi Doc Caramelo. Gracias, Marita hermosa. Gracias a las personas que están en vivo compartiendo este homenaje especial a nuestros niños y nuestras niñas en Niños y Niñas al Micrófono. Gracias por conectarse y enviarnos sus saludos, porque hay sorpresas. Claro que sí, este es un programa especial y todo puede pasar. Y ahora estamos en nuestro segmento Ponle Oído. Y estábamos compartiendo con los chicos del Club de Periodismo de Su Cambio por el Cambio. Hoy vamos a seguir escuchando datos completamente curiosos de nuestros niños. Pues sí, estamos aquí, estamos ya compartiendo nuestro programa. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Ponle oído a Mamá Universitaria en esta emisión especial con nuestros dulces y preciosos caramelos. Hoy estamos compartiendo con grandes niños, incluyendo nuestros reporteros, dos maravillosos y talentosos niños que hacen este programa, que permiten que podamos llegar con esta travesura de periodismo que es maravilloso, con enorme profesionalismo, así sean tan chiquititos. Y en nuestro segmento Ponle Oído vamos a escuchar datos curiosos que nuestros chicos del Club de Periodismo de la Fundación Su Cambio por el Cambio hoy nos comparten. También una cápsula importante de Mauricio. Mauricio, parte del Club de Periodismo. Mauri, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Soy el periodista Mauricio Chela y mi dato importante es: en México nace este día debido a la participación de los niños y niñas durante los primeros años de la Revolución Mexicana, quienes sufrieron la interrupción de su infancia para darles tareas de ser espías, mensajeros, llevadores de armas y municiones a los combatientes. Con ustedes, reportero periodista Mauricio Chela. Mauri, qué interesante dato. Y sabes que nos entristece mucho que lamentablemente la maldad humana hace que la inocencia de los niños sea utilizada y a veces en las peores circunstancias. Así es que si tú, caramelito, me estás escuchando, debes conocer tus derechos. Es necesario que crezcas con alegría, con salud, con protección, de tal manera que seas un adulto libre y un adulto feliz. Bueno, y estamos también en estas cápsulas con un precioso reportero. Así es que escuchemos qué nos dice Brandon. Brandon, buenas tardes. Tenemos a Brandon, nos confirma Mayrita por ahí. Listo, está Brandon. Brandon, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, doctorita Caramel. Buenas tardes con todos. Yo soy el periodista Brandon Cisalema. Hoy les voy a contar por qué se celebra el Día del Niño. El Día del Niño es un reconocimiento y deseo de los derechos de los niños del mundo. En estos son algunos datos curiosos e importantes sobre esta fecha. El primer récord que se tiene de la celebración del Día del Niño en México es un antiguo documento encontrado en Tamaulipas y se celebra el 8 de mayo a partir de 1916. Luego de la desgracia de la Primera Guerra Mundial, se envió una necesidad de resaltar los derechos de los niños y el mundo. A la violencia. Muchas gracias. Con ustedes reportó Brandon Salema. Brandon, qué importante lo que nos acabas de decir. Muchas gracias, mi caramelo hermoso. Justamente todos coincidimos en poder enfocar que los derechos de los niños tienen que ser respetados, tienen que ser visibilizados, mis caramelitos. Ustedes son quienes tienen toda la responsabilidad de ser felices, por supuesto. Bueno, y estamos aquí con un panel maravilloso de invitados. Cianita tiene unas preguntas muy interesantes que ahora nos comparte. Ciani. Gracias, doctorita Caramelo. Esta pregunta va para Emi. Emi, ¿qué quisieras hacer el primer día que se acabe la pandemia? Bueno, lo que yo quiero hacer el primer día que se acabe la pandemia es ir a pasear, salir, bueno, divertirme, ver a mis amigas, abrazarlas, conversar y festejar porque el COVID se acabó. Qué lindos deseos, Demi. La verdad, a mí también me gustaría hacer lo mismo. Pensamos iguales. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué tips les das a los niños que se quedan en casa? Bueno, el primer tip sería que puedes dibujar o pintar. El segundo, llamar a tu amigo y crear juegos. El tercero podría ser, puedes hacer origami. El cuarto, puedes crear cosas nuevas como un mini robot o algo así. El otro sería que puedes hacer mini cocinas en tu sala o algo así también. Puedes jugar verdad o reto con tus papás o con tus amigos. Puedes jugar 13 online en línea o con tus padres. Puedes jugar a disfrazarte. Puedes jugar también piedra, papel o tijera. O jugar a teléfono con descompuesto. ¡Qué chévere esos tips que nos has dado hoy día, Emi! ¡Eres muy creativa! Ahora sí, niños y niñas, los que nos están escuchando, ya saben qué hacer para no aburrirnos y para estas nuevas vacaciones, que ya nos falta un poquito. Creo que que la doctorita Caramelo también tiene sus preguntas, doctorita. Gracias, Dianita. ¡Wow, Emi! ¡Qué chévere! Voy a seguir sus consejos, me parece súper creativo. Bueno, y acá estoy viéndole a Sebastián. ¡Sebastián! Sebas hizo un montón de cosas en la pandemia. Ahora queremos que nos cuente, Sebastián, ¿qué hiciste durante la pandemia? Yo, profe. Sí, Pirili. Yo a veces, yo en la pandemia, para no aburrirme, a veces dibujo para así pasar el día. A veces dibujo, a veces hago origami que viene de mi propia mente, sin ver, solo. Algunos sí vienen de mi mente, algunos los copio porque me gusta hacer origami. También me salgo algunos días a pasear cuando necesitamos. ¡Qué hermoso! Y jugar con mi ñaño que está en el cuarto. Con el ñaño compartimos mucho, ¿verdad, Sebastián? Sí, y ahí está mi ñaño. ¡Qué belleza, mijo! Oye, Sebastián, yo sé que tú eres un niño guerrero. Tú sabes que te operaron tuviste una operación muy complicada, ¿verdad? Sí, ¿qué les podemos decir? Cuéntales a los niños, ¿de qué te operaron, mi corazón? Del corazón. Del corazón. Porque tenía un problema del corazón, que me operaron de niño, de bebé me operaron y a cumplir esos años tuvimos que irnos a un lugar, pero era mejor irnos a Guayaquil. Ay, nos operaron. Operaron del corazón abierto. La operación fue una operación muy cara. Me imagino, mi vida. Oye, cuéntale, Sebastián, ¿qué les dices a los niños que van a operarse? ¿Que tengan miedo? ¿O qué tienen que hacer para no tener miedo cuando van a ser operados? ¿Qué les dices tú, Sebastián? Cuando los operen, tienen que estar con la... Yo cuando me fui a operar, antes estuve con personas para irme a operar para tener fuerzas. ¡Qué lindo! ¿Estuviste nervioso? Sí, me puse nervioso. No. Pero me contaba tu mamita que todos los médicos estaban felices de conocerte. Sebastián, ¿es verdad eso? Sí. ¡Qué hermoso! Salí y ya sabes, salí en silla de ruedas. Por supuesto, pero ahora... Porque si me voy a ir, si me voy del hospital y voy caminando, me voy a caer, por supuesto. No soy de roca para quedarme parado. Y ponte caerías de planchazo, Eva. Obvio, y tenían que curarme la cara. Entonces, a todos los niños que nos miran, tenemos que ser igual de valientes, mis caramelos. Sí, cuando vamos, no hay que tener miedo, pensar en tu familia. Por supuesto, mis Evas, la familia anima mucho. La familia anima mucho para seguir adelante. ¡Eso! Esas son las palabras, Evas. ¡Chócala! ¡Chócala! A ver, choquemos, 1, 2, 3. Chocolate. ¡Eso! ¡Perfecto! Ahí veo una foto de usted, de doctorita Caramelo, por ahí veo una fotito. ¡Gracias, mi corazón! Con muchos nuditos de muchos colores, obvio que va a ser, obvio no va a ser, sí, gris, obvio. ¡Gracias, Sebas! Bueno, te cuento, Sebastián, que igual, así como tú, tenemos personas increíblemente valiosas. Jefferson tiene a alguien especial. ¡Jefferson! Obvio. Todos tenemos una persona especial en nuestra vida y esa familia. Escuchemos a Jefferson, Sebastián. Veamos qué nos dice. Sí. Jefferson. David, ¿nos puedes dejar un mensaje final para todos los niños que soñamos en ser futbolistas para seguir entrenando en casa en tiempo de pandemia? Pues el mensaje que yo les daría es que no se desanimen, que sigan luchando, que llegará el tiempo que a todos se le dará el momento para llegar a brillar en la vida y que siempre se dediquen a lo que más les gusta. Muchas gracias. Gracias, David. Qué maravilla realmente tener un niño con el talento deportivo de nuestro invitado. Es un privilegio. Qué alegría contar con estos caramelitos tan llenos de espontaneidad y de amor que nos acompañan en esta edición especial del Día del Niño y la Niña en Niños y Niñas al Micrófono. Bueno, tenemos aquí a Solecita, también una preciosa invitada. No sé si Jefferson, ¿quieres preguntarle algo a Solecita? Solo nos puedes dejar un mensaje final para motivar a niños y a niñas de tu edad para que no se aburran en casa y sean creativos en casa. Sí, que hagan cosas, se diviertan, hagan avioncitos de papel, pinten, dibujen. Hagan lo que les guste. Gracias. Gracias, seguiré tus consejos. Gracias, Jefferson. Solecita, qué hermoso es hacer barcos y también aviones de papel. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y miren que podemos ser muy creativos y ponerles todos los colores a estos hermosos juguetes que puedes crear tú mismo, caramelito. Y tenemos igual una invitada hermosa que Cianita quiere hacerle una pregunta. Te escuchamos, Cianita. Gracias, doctorita Caramelo. Sophie, ¿nos podrías dar un mensaje final para que las mamás innoven en casa junto a sus peques? Con gusto, sí. Lo que les diría es que tanto a los niños, a las niñas y también a sus mamás y papás, recuerden que esta es una oportunidad de oro para repensar y reformularse la vida. Que es importante, perdón, es importante estar juntos y estar sanos. Gracias, Sofi. Muy bonitas tus palabras. Y está muy bonito porque tenemos que aprovechar cada día de nuestra vida. Cada momento, cada minuto, cada segundo es muy importante. Muchísimas gracias, Sofi. Le doy paso a la doctorita Caramelo. Qué maravilla, mi querida Cianita y Sofi. Realmente los papás han sido completamente creativos en esta época de pandemia. Les ha tocado ser maestros, les ha tocado ser incluso entrenadores. Así es que estamos felices de que también los papitos hoy se conecten. Queremos saludar a todas las personas que están en sintonía de Niños y Niñas al Micrófono en este programa especial, sí, especial en homenaje a nuestros pequeños caramelos. Bueno, yo tengo personalmente dos invitados. Chan, chan, chan, chan. Y son mis coanimadores, mis preciosos Cianita y Jefferson, que también son niños increíblemente creativos y talentosos. Cianita hermosa, usted hizo un emprendimiento que revolucionó la casa. Cuéntenos a los niños y a las niñas qué hizo Cianita en esta pandemia. Uy, tengo una lista llena de cosas. He hecho un montón, me he inspirado en, bueno, un montón de cosas. Yo les daría como tips para que puedan hacer en estas vacaciones y no se aburran. Ok, yo hice en mi lavandería, bueno, donde está la lavadora, la ropa y así. Cogí toda la ropa de la lavandería y hice la lavadora como una estufa. Cogí mis juguetes de la cocinita y los puse así. Como en mi lavandería hay como una ventana enorme, ahí era como la caja donde podían venir los clientes. También me inventé mi bicicleta que era Uber Eats, Globo. También hice un... ¿Cómo es esto? Creo que es spa. En el niño es como medio largo y como mi abuelita sabe estar desocupada un poquito, le dije que venga a mi spa, le corté las uñas, le pinté, también le cogí a mi mami los aretes, las joyas y hacía como que le vendía. Lo más importante que creo que hice en esta pandemia es hacer mi mini cocina. Uh-huh. Ese día que yo veía esos videos de China que hacen los chinos así, que hacían con sus cocinitas mini, cortaban los alimentos, la comida en miniatura, de verdad. Si es que hice mi propia estufa. Para hacer esto, yo le cogí a mi abuelita como un moldecito, miren, aquí está. Le pedí a mi mami que me ayude a poner unos alambres y una velita, y ahí estaba perfecto mi estufa. Aquí está. ¡Guau! ¡Qué genial! También hice mini cositas para mis Barbies con arcilla. Y ¿ya? Cosas más que se hacen con agua, maicena y así. Si desean más, solo díganme y les doy más tips. Bueno, eso es resumen de mi pandemia, donde he tenido la oportunidad de experimentar y conocerme a mí mismo. He visto un montón de cosas que yo ni conocía de mí. ¡Qué hermosa, Cianita! Nos deja emocionado el corazón. ¡Qué maravilla! Con proyectos tan creativos e innovadores. Es nuestra reportera, Cianita Yepes. Cianita también descubrió en sí misma esta hermosa capacidad del periodismo. Una niña con un desenvolvimiento escénico maravilloso que hace los contenidos, que hace parte de la crítica del programa. ¿Qué sería de niños y niñas al micrófono sin esta hermosa reportera? Bueno, y quiero que también mis caramelos puedan conocer a un reportero hermoso que le encantan los deportes. Jefferson, cuéntales, mijo. También nos descubrimos en la pandemia como un gran reportero. ¿Qué pasó contigo? Cuéntanos tu historia. Lo que he podido hacer yo en la pandemia, aunque sigamos en la pandemia, ha sido que gracias al periodismo yo he podido expresarme más mejor de lo que no me expresaba antes. Yo era, la verdad, era muy callado, y gracias al periodismo, a la licenciada Mayra, a mi familia, yo puedo ahora expresarme mejor. Y también quería contarles que yo y mis hermanitas chiquitas habíamos hecho una cancha aquí en la casa, y mientras estábamos jugando, mi mamá nos hablaba y todo eso, diciendo que no hagan las canchas, que esto, que el otro. Bueno, eso ha sido, y agradecer a Alicia Mayra por apoyarme y al lado. Gracias. ¡Ay, tan bello, tan bello! ¡Qué hermoso! Realmente estamos emocionados, Jefferson. Yo personalmente estoy feliz de compartir con los mejores animadores, los grandes locutores, que se cuiden, porque aquí vienen dos maravillosos niños a hacer una revolución en el periodismo, así como nuestros preciosos, bellos, hermosos niños del Club de Periodismo de la Fundación Su Cambio por el Cambio. Aquí les mandamos un gran abrazo, y seguro a todos los niños y niñas que nos están sintonizando este momento. Bueno, nos vamos a ir. Los niños nos encanta la música. ¡Sí! Y ahora vamos a compartir con ustedes, mis caramelitos, una canción de Anthony Cortés. Él es estudiante de la Fundación Su Cambio por el Cambio. Maravilloso talento. Vamos a presentar. Oye, Tony, aprende a levantarte. Desde 820 Estudios, this is 593, 2000010. Escucha. Aprende a levantarte, recuerda que no siempre las caídas suelen ser permanentes. Y lo que sientes en aquel momento de desesperación, puedes ignorarlo, algo, déjeme decirle, señora Soledad, en realidad, ya la he sacado de mi vida. Así que siga su camino. Lastimosamente personas se nos van de nuestro lado, unas porque quieren, otras sin que puedan evitarlo. Pero qué más da, solo vine al mundo y no creo que me vaya acompañado. Harto de que se metan en mi vida, no tienen salida, solamente quieren arruinarte. Pero no debes preocuparte, sé perseverante, tienes que aprender a levantarte. Levántate y no te hundas en la pena, my friend. Mantente siempre firme y de pie. Respétase cortés, no te pierdas del camino que quieres recorrer. Solo ten fe, en ti debes creer. Los errores nos enseñan y tienes que aprender que si tienes miedo jamás vas a crecer. Solo pídele al Señor, Él te va a responder. Hoy Quiero una cita con la felicidad. Un lápiz, una hoja de papel y el instrumental me motivan a cantar. Para los amantes y fanaticada del amor, la sinceridad es lo principal. Triste cuando los gobierna la mentira. El sentimiento se convierte en ironía. Días pesados, ¿quién no ha pasado por una mala experiencia? O viceversa, lamentablemente suele alejarse nuestra gente. Es deprimente saber que te engañaron, como aquel falso pintado de amigo, que después de lo que hizo marcaría la relación con el amor de mi vida. Pero me prometí que si caía me levantaría. Levántate y no te hundas en la pena, my friend. Mantente siempre firme y de pie. Respeta, sé cortés, no te pierdas del camino que quieres recorrer. Solo ten fe, en ti debes creer. Los errores nos enseñan y tienes que aprender que si tienes miedo jamás vas a crecer. Solo pídele al Señor, Él te va a responder. Oportunidades que la supe aprovechar. Situaciones caprichosas que me supieron enseñar el sentido de la vida, que me alejara de la monotonía. Y cuando llegue el día, aprovecharlo. Y si me caigo, me levanto. Tengo la cabeza siempre en alto, la mirada más que fija. Por la desdicha, las relaciones se marchitan. Pero ¿qué podemos hacer? Por más que te enfrentes, quedarás a la merced de un destino que en ocasiones se convierte en enemigo. Es inevitable que los errores de tus padres no lleguen a perjudicarte. Pero no obstante, tú puedes elegir y decidir el camino para ti. Y no te rindas, no te lo debes permitir. Levántate y no te hundas en la pena, my friend. Mantente siempre firme y de pie. Respeta, sé cortés, no te pierdas del camino que quieres recorrer. Solo ten fe, en ti debes creer. Los errores nos enseñan y tienes que aprender que si tienes miedo jamás vas a crecer. Solo pídele al Señor, Él te va a responder. Levántate y no te hundas en la pena, my friend. Mantente siempre firme y de pie. Respeta, sé cortés, no te pierdas del camino que quieres recorrer. Solo ten fe, en ti debes creer. Los errores nos enseñan y tienes que aprender que si tienes miedo jamás vas a crecer. Solo pídele al Señor, Él te va a responder. ¡Este amén, amén y amén! ¡Bravo, Anthony Cortés! Talento, talento de nuestros niños, estudiante de la Fundación Su Cambio por el Cambio, que hoy nos ha compartido este mensaje tan valioso a través de una canción tan importante. Y estamos agradeciendo a todas las personas que se conectan a las redes. Pues sí, estamos saliendo en vivo para nuestros queridos caramelitos. Y de este programa no sería lo que es sin una maravillosa hada madrina, que es la que nos conduce. Mayrita, y está justamente compartiendo ahora los comentarios en las redes. Mayrita, querida, le escuchamos. Sí, nos dejan sus super comentarios la profe Gabriela Erazo. Saludo gigante a todos los estudiantes de Su Cambio por el Cambio, del taller de recreación, está presente. Feliz Día del Niño y de la Niña. Karina dice, grandes reporteros y hermosos invitados. Justin Yaucanda, saludos a todos los niños y niñas del mundo entero, nos dice. La profe Gloria Parra, saludo al taller de hotelería de Su Cambio por el Cambio. Analí, Shirley, Dylan, feliz Día del Niño. También nos mandan un saludo para Sebas. Sebas, eres muy chiquito, pero qué fuerza que tiene Sebas. Muy bien, felicidades. Milena nos dice, muy lindo programa, quisiera que Jefferson envíe un saludo a Riobamba. Saludo para Riobamba, Pungalá, Etenalau, mi tierra querida. Eso, la tierra querida de Jefferson, un saludo a Riobamba, está conectada a Riobamba, Piñas, El Oro. Mi Doc, esto es una revolución de niños y niñas al micrófono, sigamos. Gracias, Mayrita. El corazón está feliz realmente que podamos tener en este espacio reunidos a tantos caramelos hermosos. Un beso grande a todos, a todos. Gracias por compartir este programa también y por comunicarse con nosotros. Este ha sido un espacio maravilloso que lo hemos disfrutado con estos colores especiales de nuestros niños y de nuestros invitados. Bueno, vamos a dar paso a este comentario final. Queremos quedarnos con las cosquillitas en el corazón, con esas palabras de los niños que nos llenan tanto el alma y nos animan a seguir caminando, mis caramelos. Veamos qué nos dice Sebastián. Sebastián, ¿qué les dices finalmente a tus amiguitos que te están viendo? Muchas gracias, doctorita Caramelo. Quiero ser grande como usted. ¡Ay, precioso! Te quiero mucho, doctorita Caramelo. Una chócala. Chócala, te adoro, mi loco, hermoso. Yo también. Te quiero. Gracias por la invitación. Gracias. Ya vino mi hermano. Sí, ya viene mi hermano acá. Eso, para que le conozcan todos y podemos verlo. Sí, mi hermano ya tiene que, solo se está alistando. Hermano, ve, por favor. Ya viene. Mientras se alista Alejito, que es un niño maravilloso, hermano de nuestro hermoso invitado, veamos palabras finales de Emi. Emi, corazón, gracias por haber estado en Niños y Niñas al micrófono. Ay, muchas gracias por invitarme, doctorita Caramelo, muchas gracias. Me alegra estar aquí. Tan bella, mi vida. Gracias por dejarnos tu luz, tu magia, tu imaginación. Y vamos a decirles algo finalmente a los niños. ¿Qué les aconsejas a los pequeños en esta época de pandemia, Emi? Que se diviertan mucho y que la pasen genial. ¡Eso! ¡Tenemos que divertirnos, caramelitos! Por supuesto que sí. Gracias, mi corazón, por haber estado con nosotros. Queremos también agradecer a una Solecita maravillosa. Solecita forma parte también de este equipo. Hoy está como invitada compartiéndonos una historia tan hermosa como la que es su vida. Solecita hermosa, escuchamos tus palabras finales. Gracias por estar todos aquí. Disfruten las vacaciones que ya vienen. Hagan lo que les gusten. Eso. Bravo. Muy bien, mi preciosa. A divertirnos. Los niños tenemos que ser felices y disfrutar la vida. Y esta niña maravillosa, ya un poquito más grande, que nos acompañó, mi querida Sofi. Sofi, gracias por haber estado en este espacio junto a tus dos preciosos angelitos. Te escuchamos en tu mensaje final. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo feliz y contenta de estar compartiendo el día de hoy con estas maravillas de personitas que nos inspiran día a día. Que tengan un hermoso día. Los amamos y gracias por enseñarnos tanto y por hacernos inspirar para ser los mejores papás y mamás merecedores de estos niños tan preciosos y estas niñas igual. Gracias, mi Sofi. A ver, le vamos a dar un aplauso a la niña más grande que hoy estuvo en nuestro panel. Gracias, Sofi, hermosa. Y niños talentosos y llenos de amor son nuestros reporteros. Vamos a ver qué nos dice Jefferson en su mensaje final. Jefferson. Bueno, fue muy divertido estar otra vez en este programa. Y yo les quería decir que nunca se rindan, que luchen por lo que sienten y que nunca olviden a su familia, que su familia es primero. Maravilloso, Jefferson. Por eso Jefferson es tan especial. Tiene el apoyo de su familia y es un niño completamente respetuoso y amoroso con ellos. Hermoso, mi vida. Con eso va a tener un futuro muy feliz. Y vamos a escuchar a esta niña que yo amo con mi corazón. Mi correportera, Cianita Yepes, con su mensaje final. Ciani. Gracias, doctorita Caramelo. La verdad, yo creo que a pesar de haber sido tiempos difíciles, los niños encontramos alternativas para seguir siendo niños. Yo personalmente descubrí que tengo muchas habilidades y para mí este tiempo ha sido de muchas bendiciones. He conocido personas maravillosas gracias a estos tiempos difíciles y les deseo un bonito, feliz Día del Niño y recuerden, no solo mañana es el Día del Niño, sino todos los días son el Día del Niño, de la mamá, del papá. Aprovechenlo. Muchísimas gracias y sean creativos. Gracias. Gracias, Lucianita. Bueno, queríamos finalizar con este mensaje que vaya a piñas. Sí, hay un gato maravilloso. Estamos tan felices de llegar con este espacio a lugares tan hermosos de nuestra patria. Y justamente estas palabras queremos escucharlas de David. David, querido, ¿cuál es tu mensaje final? Que sigan luchando por lo que quieren conseguir en el futuro y siempre para adelante, aprovechen el tiempo que tienen con la familia y así. Y muchas gracias por la invitación a este hermoso canal. Gracias, mi corazón, gracias, y que sigas cultivando tu talento, que sigamos teniendo en ti grandes, grandes, grandes satisfacciones los ecuatorianos. Hoy tenemos hermosos talentos deportivos, empezamos viendo que varias personas han logrado medallas, son muy jovencitos. Jefferson, ¿algo adicional me quieres decir? También quería mandarle un saludo a Karina Martínez porque gracias a ella estoy conectado ahora. Hermoso, Karinita, gracias. Que fuera sin la Cari. Gracias, Karinita. Yo quiero agradecer enormemente a nuestra productora, Mayrita querida, que ha estado ahí en los controles y viendo cuáles son de nuestros caramelitos que se han conectado. Mayrita querida, le escuchamos sus palabras finales. Yo encantada de hacer un espacio para que niñas y niños puedan compartir sus historias, sus anécdotas, para que el mundo les escuche, porque el mundo debería escuchar a los niños y a las niñas qué piensan, qué sueñan, qué historias tienen día a día, ¿no? Y creo que el mundo sería mucho mejor si nos sentáramos a crear estos espacios y a dialogar con niños y niñas increíbles, soñadores y muy inteligentes. Yo feliz. Y luego mi DOP ya va a dar paso para que más niños prendan su cámara y conocerles a aquellos que nos han escuchado y nos han visto tras cámaras, ¿no, mi DOP? Sí, pirilí, maldita. Porque, bueno, primero vamos con nuestro grito de guerra, mis preciosos reporteros. Porque entre libros y pañales somos... Mamá universitaria. Mamá universitaria. Bueno, y vamos a finalizar este programa que ha sido realmente maravilloso con nuestros niños y nuestras niñas cantando. Bueno, la doctora Caramelo no canta tan bien, pero realmente la sonrisa tiene un lenguaje universal de amor y de alegría. Les comentamos que vamos a subir una foto de un gran regalo por el Día del Niño. Habíamos hablado que tenemos sorpresas. Pues sí, hay un regalo por el Día del Niño al Facebook de Mamá Universitaria. Tú puedes enviar tu video, puedes hacerlo hasta el día viernes 4 de junio para comentar la foto con el video y con esta canción que vamos a cantarla todos, por supuesto. Para ello, solicitamos que vayamos prendiendo las cámaras. Ahora les voy a enseñar primero la canción para que podamos ir viendo esas sonrisas de todos nuestros preciosos niños en este día tan especial. Los profes también van a formar parte. Así es que al contar tres, voy a cantar la canción y ustedes van a aprenderla, es muy facilita. Pero es necesario que antes de eso, respiremos para activar la mejor sonrisa. ¿De acuerdo? Cuento tres y respiramos. A ver, Sebastián, a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, bote el aire y estamos listos a sonreír. Dice, me sonrío, me encanta sonreír, siempre sonrío, eso me hace muy feliz, siempre sonrío, y espero que sonría junto a mí. ¡Sianita, tu sonrisa! Siempre sonrío, me encanta sonreír, siempre sonrío, eso me hace muy feliz, siempre sonrío, espero que Sebas sonría junto a mí. Sebastián, tu sonrisa. Siempre sonrío, me encanta sonreír, siempre sonrío, eso me hace muy feliz, siempre sonrío. Y espero que Jefferson, Solecita y David sonrían junto a mí. Listo, chicos, 1, 2, 3, sonrisa. Veamos cómo sonríe Emily ahora. A ver, Emi. Muy bien. Y ahora vamos a... las cámaras, mis niños. prendiendo la cámara. La canción es facilita. Vamos a ver por acá. Listo, Mayrita, usted me va a ir diciendo los nombres, que acá no tengo mucha visión. Así es que Mayrita va a ser mi co-ayudante para ver a quién vamos a hacerle cantar, ¿de acuerdo? Y dice, siempre sonrío, me encanta sonreír.